Soy como una hoja seca bajo tus pies. Soy como un pajarillo en tus manos. Soy un muñeco feo en tus juguetes. Soy una mancha de barro en tus vestidos. Soy como el recuerdo triste de unos días, el pálido color de tus mejillas. Así, oh, soy yo. Y a pesar de eso, ¿cómo puedes vivir conmigo? ¿Cómo puedes mirarme? ¿Cómo puedes quererme? ¿Cómo puedes besarme? ¿Cómo? Y a pesar de eso, ¿cómo puedes darme tu vida? ¿Cómo puedes mimarme? A pesar de...